Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y puedes agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. ¿Cuántas veces se ha dicho que las bandas encuentran una fórmula y la repiten hasta el hartazgo? ¿Qué hacen el mismo disco? ¡Uf! Muchísimas. Me acuerdo que decían eso mismo de Iron Maiden. Claramente sin haberlos escuchado. Porque más allá del estilo, cada trabajo es diferente del anterior. Algo similar le ocurrió a Motorhead y también a AC/DC. De hecho, en una entrevista, Angus Young, legendario guitarrista de la banda, respondió: "A lot of people say that we make the same album, you know, 11 times or so, and really they're lying, it's actually the 12th time we've done it." Que dice que hemos hecho 11 álbumes que suenan exactamente igual, porque en realidad hemos hecho 12. Precisamente, si nos cruzamos de calle, podemos encontrar discos que intentaron ser una búsqueda y fueron muy criticados en su momento. Por ejemplo, Fuera de Sector de los Violadores, por alejarse de las guitarras distorsionadas por incursionar en el dark. O el Seventh Son of a Seventh Son de Iron Maiden. ¿Y ese por qué? Por el uso de teclados y sintetizadores en una época donde podía considerarse como un sacrilegio. También está Risk, de Megadeth. Este fue una respuesta de Dave Mustaine a quienes afirmaban que su banda no enfrentaba riesgos. ¡Ah, no! Mira cómo te saca un álbum completamente fuera de nuestra zona de confort. ¡Chúpense esta pija, Giles! Es cierto que no es una obra maestra, pero así todo tiene cosas interesantes. Sí, el peor tema de Megadeth es superior a cualquier bosta de Cogotálica desde Load y Reload hasta la fecha. Una cagada. Pero hoy quiero detenerme en una banda que siempre transmitió esa vibra de pasarlo bien, ir de fiesta y todos los clichés que podrías encontrar en el hard rock. ¿Dónde? En el hard rock. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Y nos preguntamos, ¿qué pasa cuando deciden salirse de aquella senda para adentrarse en las aguas más oscuras de sonidos y estilos más modernos? Ni idea, ¿qué nos trajo para hoy? El artista, Kiss. El álbum, Carnival of Souls. Supongo que a estas alturas ya sabes quiénes son los Kiss, y si no... Sí, ya sé, me va a decir que vaya a Google, Wikipedia o ChatGPT. No, iba a decir, agarralo libro, agarrá. Pero te lo puedo resumir como una banda de hard rock y glam con mucha teatralidad y un gran manejo del marketing. Es la empresa de Gene Simmons y Paul Stanley, bajista y guitarrista respectivamente, y ambos cantan. El resto de los integrantes que fueron pasando lo hicieron en calidad de empleados prácticamente. En 1992, la banda había publicado el álbum Revenge, que fue muy bien recibido por las críticas y dejó algunos temas que quedarían en el repertorio en vivo. Este disco sería el último donde grabaría el baterista Eric Carr y el primero con Eric Singer. Al año siguiente se lanzó el registro en vivo Alive 3. Tenía un compañero de colegio que lo tenía y cada vez que iba a la casa lo poníamos a todo volumen. Totalmente, me gustaba mucho a mí también. Lo tenía grabado en cassette y me lo llevaba cada tanto. Pero después leí una nota donde decía que estaba muy toqueteado en estudio. ¿Cómo es eso? Sí, al igual que su antecesor, el Live 2 de 1977, que fue un éxito, tenía muchas voces y guitarras regrabadas en el estudio porque decían que el sonido original en directo no tenía la calidad esperada para un álbum en vivo. ¡Esto es pura mierda! Ya en 1995 grabaron el fabuloso Unplugged, que contó con la participación de Peter Criss y Ace Frehley, baterista y guitarrista originales. Esto ilusionó a los fanáticos con la posibilidad de un regreso de la formación clásica. Gene Simmons y Paul Stanley olieron una oportunidad y comenzaron a preparar la reunión con aquella formación. Mientras tanto, el bajista buscaba algo con guitarras pantanosas y letras alienantes para su próximo trabajo. Quería que Kiss trabajara como si fuera una banda completamente nueva, olvidándose de todo lo anterior y se arriesgara. Es que el grunge dominaba los rankings y él no quería quedarse afuera. Necesitaban a alguien que no tuviera miedo de romper las barreras. Tenían muy en claro que no querían continuar en la senda de Revenge, sino que debían sonar más pesados, más grunge. Por eso decidieron contratar a Toby Wright, que había producido a Alice in Chains, una de las bandas que Simmons solía escuchar. Paul Stanley. Sí, Pablito, cabeza de termo. No precisamente. Él no estaba de acuerdo con hacer un álbum en esa dirección. En sus propias palabras: nunca creí que el mundo necesitara unos Soundgarden o Alice in Chains de segunda clase. Fue un intento muy laborioso de hacer algo que, en mi opinión, fue un gran paso en falso. Las grabaciones comenzaron en noviembre de 1995 en los estudios Music Grinder de Hollywood y la mezcla terminaría en enero del año siguiente. Bruce Kulick, el guitarrista, se dedicó de lleno a la producción de los demos junto con Paul Stanley. Llegaron a registrar más de 30 canciones, de las cuales solo 12 llegaron al álbum. Él sería coautor en 9 de ellas y cantaría en una, además de tocar el bajo, donde intentó imitar el estilo de Gene Simmons. Paul Stanley llegó con unas canciones pop que fueron descartadas. Gene tenía algunas ideas oscuras y pesadas que terminaron por plasmarse. La banda experimentó durante medio año antes de comenzar con la grabación en el estudio. Bruce Kulick se entusiasmó y comenzó a probar ritmos de batería, además de escribir riffs de guitarra. ¡Deja de jugar con esa cosa! Utilizó la afinación Drop D, donde la sexta cuerda adopta un tono más grave, y esta elección les abrió un nuevo rumbo hacia climas más oscuros. Has dado tu primer paso hacia un mundo sin límites. El álbum se titularía Carnival of Souls, nombre inspirado por el film homónimo de 1962 que le gustaba a Gene Simmons. De hecho, lo que estamos escuchando es el demo de aquellas sesiones. A ver, déjelo un poquito. Este tema quedó afuera del álbum, pero Gene lo recuperaría en 2004 para su álbum solista titulado Asshole. ¿Pero en qué sentido me lo dice? Con esta demoledora descarga inicia Carnival of Souls con Hate, cuya traducción es odio. Gene Simmons les mostró el riff y el punto de vista que tenía. Toby Wright, el productor, lo llevó al límite. Le pidió que cantara con fuerza porque quería sentir el odio en cada palabra. ¿Qué hizo? ¿Lo puso a ver discursos políticos de Argentina? ¡Parásitos! Es una de las canciones favoritas con un trabajo de guitarras que calificó como excelente. Y estamos hablando de Bruce Kulick, un animal. Así es, los álbumes que más me gustan de Kiss son los que toca él. Para Toby Wright, Hate es pegadiza, casi bailable, pero con un toque duro. Hola, yo soy Gene Simmons, Kiss. 1, 2, buckle my shoe. Esto que estamos escuchando es la versión demo de Rain, segundo tema del álbum. Esta canción nació en la inspiración de Curtis Cuomo, un amigo de la banda. ¿Cómo Curtis esa onda? Bruce Kulick le añadió un riff de guitarra y la melodía original sufrió cambios en la mezcla bajo la supervisión de Toby Wright. Ahora veremos el resultado que quedó plasmado. Lo que le impactó fue la similitud lírica con Rain When I Die de Alice in Chains. ¿Usted dice? No sé, fíjate. Ahora escucharemos Alice in Chains. La verdad que se parece. Wright admitió que era bastante parecida y se asustó un poco. Pero cuando no recibió ninguna demanda, respiró aliviado. Estuvo cerca. ¡Buenos Aires! La base de este demo la habían escrito Gene Simmons y Tommy Thayer unos años antes. Este último ingresaría a Kiss como guitarrista ya en los 2000 y sería parte de la formación estable hasta el retiro de la banda. Pero de regreso a mediados de los 90, Bruce Kulick y el propio Simmons la completarían en el estudio. Y aquí la versión del álbum. Al respecto, el bajista de la mítica Lengua Larga declaró: Chaos and Sense, el fin de la infancia, fue una novela de Arthur C. Clarke sobre las últimas etapas de la evolución cuando nos convertimos en entidades espirituales. Dejamos el cuerpo y nos convertimos en fuentes de energía y estos seres elementales nos ayudan en nuestro viaje. Como el nacimiento y la muerte es una transición turbulenta y los seres humanos tienden a luchar contra cualquier cambio, siempre me encantó la idea del fin de la infancia. Ahora es hora de ser adultos. El fin de la infancia no trataba sobre una persona real. Era simplemente una especie de nihilismo rockero. Que los chicos del rock and roll se suicidaran era una idea muy romántica. Me preguntaban cómo sería ser amigo de un chico con el que creciste y te convertiste en estrella de rock. Y, voy a citar la letra, leí en el New York Times que falleciste, que te volaste la cabeza, pero siempre fuiste mi amigo. Todos en la banda odiaban la idea de hacer que cantaran niños. Decían que era cursi, pero me encantaba escucharlos cantar. Ah, igual que a Perales. Hola, South America, Argentina, yo soy Gene Simmons. Esta es una sentida canción donde Paul Stanley le escribe a su hijo Ivan, que había nacido unos pocos meses antes. Al artista le habían regalado un instrumento parecido a un dulcímele, Un dulcímele es un instrumento musical de cuerdas que se toca golpeándolas con pequeños martillos de madera. Suena brillante y delicado, parecido a un piano, pero más ligero y portátil. ¡Nerd! Pero en el caso de Stanley, tenía una modificación que lo convertía en una guitarra peculiar con 3 o 4 cuerdas. Él le inventó una afinación y basó la canción en ella. Luego, junto con Bruce, le agregaron guitarras acústicas, tambores indios, tablas y cosas así. ¿Usted no le había escrito el tema al hijo de un amigo? Sí, a veces me pregunto de dónde sacas esas datas. Tengo mis fuentes. Algunas de ellas son Arial, Tiny Roman y Coming Serif. ¡Está bien! ¿Y qué se le dio por hacerlo? Porque no lo veo muy afín con los bebés. Bueno, a decir verdad no lo soy, pero era mucho más joven y uno de mis amigos había sido padre, era el primero del grupo. Fue toda una revolución. Además, por alguna razón, yo sentía que su esposa tenía cierta antipatía hacia mi persona. Y eso que no llegó a conocerlo, sino ya la confirmaba. La cuestión es que fui al hospital a saludarlos y ella, toda sensibilizada, me invitó a sostenerlo en brazos. Estamos hablando del bebé, ¿no? ¿O del marido? No, del bebé. Rápido de reflejos, me excusé diciendo que tenía las manos sucias con las bacterias de la calle. Pasamanos del colectivo, billetes, monedas, etc. Pero ella me señaló el bañito de la habitación y me invitó a lavarme las manos allí. Acepté, sorprendido por su repentina amabilidad, que adjudiqué al espíritu maternal y me acerqué para saludar por primera vez al recién nacido. La verdad que me sentía tosco. La fragilidad que transmitía ese pequeño ser de casi 3 kilos y poco más de 40 centímetros me ablandó por dentro. Sentí algo muy cálido en el pecho. ¿Ya le había vomitado? No. Quise decir que me emocioné y sentí un resplandor. ¿Tuvo una revelación mística? No, tampoco. Me habían sacado una foto. Me sentí tan torpe como Sledgehammer cuando le dan a sostener un bebé. Todo el tiempo temía que se me fuera a romper. Es increíble la fragilidad que transmiten. Unos días más tarde estaba en casa y me surgió la letra a partir de aquella experiencia. La música vino casi al mismo tiempo y en un ratito ya lo tenía. cómo se llamó esa canción? ¿Se puede saber? Sí, claro. Está publicada en mi SoundCloud y la toqué en vivo varias veces. Se llama Un Nuevo Amanecer. ¿No ve? Usted no para de copiarse de los artistas con trayectoria. No solo le copió la idea de un tema para un bebé recién nacido, sino que hasta el nombre le imitó. Llegamos al único corte de difusión que tuvo el álbum, Jungle. Cuando terminaron de grabarla, Bruce Kulick sintió que tenían una canción realmente potente y es una de las favoritas de Toby Wright. De hecho, tocó algunas percusiones, loops afros y algún djembe. ¿Un qué? Un djembe. Es un tambor africano en forma de copa con un solo parche que se toca con las manos para producir ritmos muy potentes y variados. ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! Allá por 1997, la Rock and Pop dejaba su histórico dial de 106.3 para adoptar el 95.9. Pero el 106.3 pasó a ser el de La Roca, una radio que mantenía una propuesta similar, pero los programas me gustaban más. Además, pasaban mejor música. ¿En La Rock and Pop no estaba cuál es? Sí, pero Musimundo le manejaba la grilla musical. Entonces tenías que bancarte lo que sonaba en el momento. Blue, Radiohead, Aerosmith... ¿Qué tiene contra Aerosmith? No, está bien, es como los baños. Hay baños de hombres y baños de mujeres. Si quiero escuchar rock para minitas, pongo Aerosmith. Basta de vulnerabilidad. Red Hot Chili Peppers, que mucho no me gusta, y un montón de cosas que me aburren, para poder escuchar algún tema copado. Entonces, en una de las tantas mañanas donde salía a buscar trabajo con el Walkman, decidí pasar el dial para ver si daba con algo mejor. Reconocí la voz del Ruso Berea en el 106.3, un programa que se llamaba No Hagan Olas, Rock and Roll a la Mañana. ¿Y qué pasaban? El programa era excelente, como todo lo que hace el Ruso. Comenzaba con un editorial, un texto selecto y presentaba el programa. Ah, eso que usted se quiso copiar cuando hacía Una Flor en la Basura, que empezaba con un poema. Algo así. A veces arrancaba con Motorhead, Johnny Winters, Sibri Vaughan y temas que no eran patrocinados por las grandes tiendas. Algo que sí se notaba en la Rock and Pop. Entonces, me quedaba ahí escuchándolo hasta el mediodía. Después venía Mamá Paga con Juan Reich y Pablo Fábregas, dos monstruos. Y después Raf Fernández, uno mejor que el otro en los programas. ¿Y eso qué tiene que ver con Kiss? Ya vamos, te estoy poniendo en contexto. Por aquellos días iba de una entrevista de trabajo a otra. Hacía colas de 3 y 4 horas para que me atendiera un infraidiota que me decía: no tenés experiencia, no te puedo contratar. Y claro, hijo del coito entre hermanos, producto del coito entre gemelos, si nadie te contrata, ¿cómo diantres vas a adquirir experiencia? ¡Hijo de puta! Es un clásico. En líneas generales, quienes trabajan en recursos humanos suelen ser los menos humanos en cualquier ámbito. Roedores engreídos. Tuye, lo cierto es que en esas largas esperas, un día sonó un tema oscuro, poderoso y que hizo vibrar cada célula de mi ser. Sentí que algo iba mal conmigo. ¿Por qué me gustaba eso que sonaba grunge, si el género no me interesaba para nada? Pero cuando escuché el coro me pareció que sonaba parecido a Paul Stanley. Me quedé escuchando hasta el final para ver quiénes eran, pero no lo dijeron. Así que, los siguientes días estuve atento, pero cuando lo anunciaban recibí interferencias de algún celular cercano, o no decían nada y enganchaban con otra cosa. ¡Maldición, sacrebleu! Un día de esos que volvía caminando desde el centro frustrado, tras 4 entrevistas idénticas, con el mantra subnormalizado: no tenés experiencia, escuché que decían: lo nuevo de Kiss. Ah, claro, por eso le sonaba a Paul Stanley, porque era Paul Stanley. Exacto, y decidí que en cuanto consiguiera trabajo me compraría el álbum. ¿Y lo consiguió? No, pasaron varios meses hasta que me contrataron y cuando lo logré, ya me había olvidado. Hola, ¿cómo están? Soy Leo Torres, periodista y cantante, y estás escuchando Juglaridades. It Never Goes Away fue uno de los primeros riffs oscuros que Paul presentó y Kurt Cuomo y Bruce Kulick lograron dominar. Lo cambiaron de tono. Paul ya la tenía bastante avanzada, pero no le quedaba muy bien. Saquen a los chicos, por favor. ¿Por qué? ¿Qué dije? Estamos hablando de la canción. Ah, lo que le dominaba y mostraba era la canción. Perdón, entendí otra cosa. Ay, Dios. En las primeras versiones internamente la llamaban Black Sabbath, porque era oscura y tenebrosa, muy psicodélica. Outside. Kiss My Ass. Seduction of the Innocent, la seducción de los inocentes, está inspirada en el libro homónimo del Dr. Frederick Wareham, que según Gene Simmons decía que los cómics eran malvados y enseñaban cosas equivocadas a los más jóvenes. El bajista comentó que por aquellos días había escuchado sobre sacerdotes católicos que abusaban de menores y le pareció apropiado escribir una canción sobre eso. ¿Es verdad que el obispo pidió de entrada un pebete y después se quería comer unos niños envueltos? Sácalo del aire, ¿no? Sácalo del aire. Ese libro decía que Batman era gay porque tenía un menor conviviendo con él y eso era sospechoso. O que la Mujer Maravilla era lesbiana. Esas y muchas otras imbecilidades que se inventaban sobre los superhéroes en los años 40. Todo esto derivó en el Comics Code, que censuraba las revistas para que no pudieran ofender la moral puritana de aquellos tiempos. A Simmons siempre le gustó el título. Intentó jugar con un acercamiento al jazz, tocando acordes de octavas que daban la impresión de haber dos guitarras sonando al mismo tiempo. Recordó su infancia con una canción sencilla que le gustaba escuchar y estaba basada en un solo acorde. A mitad del tema no se le ocurría nada, así que se quedó rasgueando un acorde de sol y tarareó una melodía de Oriente Medio. Luego probó incluirla en Seducción de los Inocentes y, según sus propias palabras, la canción se escribió sola. Esto es asombroso, asombroso. I Confess, yo confieso, está inspirado en el film homónimo de Alfred Hitchcock, donde se muestra un sacerdote acusado de cometer un crimen. Esto llevó a que Gene Simmons se preguntara: si estás sentado en el confesionario confesándote, ¿a quién se confiesa el sacerdote que escucha todas las confesiones? Hola gente, ¿cómo va? Acá el gato de Fuerza Incontrolable. Estás escuchando Jugularidades. Carnival of Souls cierra con I Walk Alone, yo camino solo. Y sí, si no hay quien lo aguante. Inicialmente se iba a titular Waterfall, pero la letra de Gene Simmons terminó por darle otro giro y rebautizarla. La canta Bruce Kulick y probablemente a raíz de ello los fans que denostan el álbum suelen afirmar que es un trabajo solista más que un registro de la banda. En realidad no estaba pensada para que él la cantara, pero como lo había hecho en el demo, Tom insistió en ello. El día de la grabación, Bruce estaba nervioso y él fue quien supo contenerlo, además de darle las indicaciones para que hiciera una interpretación que tiene todo el estilo de Kiss. Y de alguna manera, I Walk Alone pareció tener un aspecto profético para ese momento. Así comienza el demo de Within, una de las canciones que quedó afuera del álbum, pero que se retomó para Psycho Circus. Cuando ya estaban por iniciar la etapa de mezcla y masterización, los aires comenzaron a enrarecerse. Eric y Bruce notaban que Paul y Gene se ausentaban para mantener prolongadas llamadas telefónicas. Entonces ocurrió lo inevitable. Listo, muchachos. Ya lo tengo casi cerrado. Vamos a salir con la formación clásica. Y nos maquillamos de nuevo. Van a ver cómo la levantamos en pala. No les van a alcanzar los camiones de Juncadela. Bueno, genial. ¿Y qué va a pasar conmigo? Tranqui, negrito. Vamos a maquillarnos todos y tocamos algunos temas del nuevo disco para promocionarlo. Vos también vas a estar en el escenario. ¿Te parece? Pero sí, negri. ¿Somos amigos o no? Si sabés que somos familia. ¿Y con el disco qué hacemos? Ah, sí. Eso... Dejalo en un estante que ya encontraremos el momento. Pero vos te quedás. Eso tenelo por seguro. Ah, muchas gracias, Jin. Me había asustado. No, yo siempre te banqué, Bruce. Somos familia. Y así, Bruce Kulick y Eric Singer fueron desafectados de la banda. El baterista no estuvo de acuerdo y llegó a cuestionar a su antecesor. ¿Acaso Peter Criss puede tocar? ¡La puta madre que te parió! En 1998 fue parte de la banda de Brian May para la gira de presentación del álbum Another World. Ya en los 2000 regresaría para quedarse hasta el último concierto de Kiss en 2023. El lanzamiento del álbum se postergó hasta 1997. A estas alturas ya proliferaban las versiones pirata. Por eso la discográfica decidió publicarlo bajo el título Carnival of Souls: The Final Sessions. Fue el último álbum de la etapa sin máscaras. No hubo gira de presentación y ninguna de sus canciones fue interpretada en vivo por Kiss. Muchos de sus fans los consideran el peor trabajo de la banda. Pienso que esta música no solamente no aúna a la familia, sino que es un atentado a la industria discográfica, haciendo mucho daño a la gente que quiere realmente escuchar un disco y le dan esto, que es lo mismo que si le vendieran un disco cuadrado. Es una verdadera bosta. In the Mirror, en el espejo, que es lo que estamos escuchando, surgió como otra colaboración entre Cuomo, Stanley y Kulick a partir de un riff inspirado en Jimi Hendrix con la premisa ¿quién eres? ¿Te gusta lo que ves cuando te miras en el espejo? Para Toby Wright es una de las canciones más importantes del álbum a nivel reflexivo. Carnival of Souls no es un mal disco. Tal vez lo podrías interpretar como Kiss en un día de resaca o de mal humor. Está alejado del clima festivo de Crazy Nights o Rock and Roll All Night, pero tiene muy buenas canciones. Y por sobre todas las cosas, las guitarras de Bruce Kulick. No me diga que se va a poner en plan fanatiloca histérica y nos vamos a ir con I Walk Alone porque canta él. No. A pesar de haber sido el single de difusión, vamos con Jungle. Había pensado en una versión en vivo de la banda de Eric Singer, pero escuchemos la de estudio. Nos reencontramos en una semana para más. You are number uno. ¡Qué grande, Paul! Muchas gracias, te felicito, tenés un gran, gran nombre. Gracias. No hablo en español muy bien, pero comprendo tus sentimientos y tus corazones. ¡Y mi corazón es suyo! Bueno, muchas gracias. También te queremos y bancamos este álbum. Esta noche es la noche. Tonight's the night, baby. Juglaridades. Place to hide. We'll take a final breath and tumble in. coming up. Our city comes alive. The land will never see a jungle in the sky. Yeah, someone take it home. Someone has a goal. Someone's falling prey. Yeah, some will take their fill. Not lions to the kill. Living day to day. Yeah, someone dies alone. Someone take it home. All is flesh and bone. Juglaridades.